estar informado. Son las 6, las 5 en Canarias. Muy buenos días, estrenamos aquí Herrera en COPE, hemos llegado al 9 de agosto, yo soy Antonio Herraiz y por delante tenemos todo el viernes, que es ese día malaje para unos pocos, eso sí. Si eres habitual de este espacio, te puedes imaginar para quién, así que nada mejor que sortear el incordio que supone este día de viernes y hacerlo trabajando. Por eso nada, a partir de las 7... te va a saludar ya Carlos Herrera. ¿Con qué nos quedamos del escarnio que le permitieron ayer a Carles Puigdemont? Son muchos frentes. Y el fundamental es que han pasado ya más de 20 horas de la aparición y fuga del delincuente y nadie, absolutamente nadie, ha asumido responsabilidad alguna. Ni policial, ni mucho menos política. Esa es la primera reflexión que hay que hacer. Poco importan las lagunas sobre la llegada a España de Puigdemont 7 años después de su fuga. Da igual si entró en coche, en barco o en avión. Si llevaba varios días ya en Barcelona o se coló la noche anterior a su aparición estelar. Las certezas son aplastantes. Y lo que sabemos es suficiente para concluir que ha habido una cooperación necesaria, directa o indirecta, da igual, entre el gobierno de España y la Generalitat de Cataluña para permitir al expresidente chotearse en la cara de todos durante no pocas horas. Para reconstruir ese guión, que es más propio de Torrente o del surrealismo de Buñuel y José Luis Cuerda, hay detalles que no por conocidos sobra recordarlos, no, es más que necesario. La cuestión de fondo fundamental es que sobre el prófugo pesa una orden de detención dictada por el Tribunal Supremo. Y cualquier cuerpo de las fuerzas de seguridad tiene obligación de detenerle. No solo los Mossos de Escuadra, ¿eh? También Guardia Civil y Policía Nacional. Así que aquí llega el primer responsable. El Ministerio del Interior. El Gobierno de España, es decir, Pedro Sánchez. El departamento que dirige Fernando Grande Marlaska ha dado una orden política descartando movilizar tanto a la Benemérita como a la Policía Nacional. De facto, estos dos cuerpos quedaron despojados de sus competencias ya no solo para detener a Puigdemont, sino incluso para hacer las tareas de seguimiento a través de los agentes de información. ¿Y el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, qué? Lo mismo. Así que una vez que dejas todo en manos de los Mossos de Escuadra, primero, el gobierno de España es cooperador de todo lo que pueda venir después, y segundo, no puede limitarse luego a señalar a la Policía Autonómica Catalana del bochorno al que Puigdemont ha sometido al Estado. También el Ejecutivo de Sánchez es responsable. Y con esta puntualización necesaria, sí, lo siguiente es mirar a los Mossos de Escuadra. Porque la burla solo se entiende si había también una orden de no detenerle. Cualquier argumento, seguro que has escuchado alguno, que se está empleando para justificar que ni siquiera se intentara el arresto, cae ante el peso de la lógica policial y del sentido común. Se ha escuchado por parte del ámbito de los Mossos. Es que no se podía detener a Puigdemont cuando subió al escenario, porque seguida se hubiera echado encima a todos los que habían acudido a apoyarle y la situación se habría complicado. Es que se habría generado un gran problema de desórdenes públicos de consecuencias incalculables. Todo esto es discutible. Sobre todo teniendo en cuenta que no fue una convocatoria multitudinaria, no llegaron a 3.000 personas y la mayoría de los que se congregaron junto al Arco del Triunfo eran personas mayores. Esas que antes se decía de la tercera edad. Es imposible comprar ese argumento envenenado. Sobre todo si añadimos una pregunta. ¿Por qué no lo detuvieron antes? ¿Por qué permitieron a Puigdemont subir a un escenario, cascarse un mitin de más de 5 minutos, televisado para todo el mundo? Y hay un momento previo a su llegada al escenario, a su llegada al Arco del Triunfo en una escena en la que se ve a Puigdemont campando a sus anchas por varias calles. Desde dónde parte exactamente o de dónde le deja el coche para ese recorrido no se sabe. Pero sí que recorre la calle Lluís el Piadós y también una calleja muy pequeña que es el pasaje de San Benet, sin ningún tipo de control. Es en ese instante que no habría generado ningún problema de orden público cuando se le podía haber detenido. Y no lo hicieron. Ahí se le ve acompañado de Jordi Turull, que es el secretario general de Junts y uno de los indultados por Sánchez. Con ellos van también 2-3 personas más que le escoltan. Y nadie, absolutamente nadie, les vigila. De hecho, se cruzan con varios vecinos del barrio, ajenos completamente a la comitiva del prófugo. Un joven que sale sin camiseta de un portal con varios tatuajes. Luego también se ve un operario que está, no sé si pintando o soldando una pieza a las puertas de un taller. Ninguno se altera. Así que de haber sido arrestado probablemente ni siquiera se hubieran enterado. ¿Por qué no lo detuvieron en ese momento, antes de llegar al escenario donde ofreció el mitin a los suyos? Para esa respuesta, o para esa pregunta tan básica, ni la dirección de los Mossos, ni su jefe político, el consejero de Interior, han dado respuestas. Y es más, cuando llegan ya a la calle Trafalgar, esto está al ladito del Arco del Triunfo, que es cuando ya le esperaba la comitiva con los altos cargos de Junts, entre ellos el presidente del Parlament, Josep Rull. Ahí surge otra pregunta. ¿Y la escolta de Rull y del resto de altos cargos? ¿Por qué no le detuvieron en ese momento? En el que hubiera sido un arresto limpio. No se había mezclado todavía con la marabunta. Esas escoltas son agentes que perfectamente conocen la orden de detención del Supremo contra Carles Puigdemont. Bueno, a partir de ahí el resto es parte ya de la historia más vergonzante de España y de Cataluña. A Puigdemont le hacen un pasillo, se sube al escenario y al final del discurso deja un mensaje premonitorio de lo que iba a ocurrir, consciente de que no le iba a pasar absolutamente nada. No sé quants de temps, no sé quan ens tornarem a veure, amics i amigues. Però passi el que passi, passi el que passi. No sé cuándo de tiempo, no sé cuándo nos volveremos a ver, pero pase lo que pase, cuando nos encontremos tenemos que gritar juntos bien fuerte: visca Catalunya lliure. Que ara jo acabaré el meu discurs. Visca Catalunya lliure. Bueno, terminó su meeting en la trastienda del escenario, le esperaba su abogado, el exterrorista Gonzalo Boye, y ya ahí se esfumó. Igual que apareció, desapareció. ¿Dónde está Wally? ¿Dónde está Pucci? Pues hagan todas las especulaciones que quieran, en un hotel, en un piso franco de Barcelona, ya en Francia o en Waterloo. Viendo lo que ocurrió ayer, el sitio es lo de menos. La vacilada es de tal magnitud que el propio letrado de Puigdemont, Gonzalo Boye, se ha permitido ante las cámaras de la televisión pública catalana seguir con la burla, asegurando que está en casa. Y después, una vez que terminó su trabajo político, pues se ha ido a casa, como hacemos todos cuando terminamos el trabajo. ¿Qué casa? La suya, donde tiene su lugar de trabajo. Ha regresado a Francia. Yo no les voy a dar esos datos, no creo que me corresponda y creo que ya él hablará. ¿Puede haber choteo mayor? Es que luego, después de que los Mossos habían permanecido inmóviles, entonces sí, pusieron en marcha lo que denominaron Operación Jaula. Tenían que haber añadido jaula de grillos. Paraban a todos los coches, obligaban a los motoristas a quitarse el casco, y todo para montar un colapso en las salidas de Barcelona que provocó atascos kilométricos y el cabreo de los que quedaron atrapados en las retenciones. Todo esto que te acabo de contar, el relato de los hechos, no aparecía en ningún escenario de todos los previstos, salvo el preparado de Puigdemont y todos los que le han ayudado en su nueva fuga, que no habrán sido pocos. Por eso decía al principio lo de las responsabilidades. Desde el gobierno de España, ni media palabra. El ejecutivo más locuaz de la historia calla cuando le conviene. Porque siguen mudos. No han explicado ningún detalle de la fuga. Busquen, no van a encontrar. Se limitan a decir que qué buen presidente va a ser Salvador Illa. ¿No tiene nada que decir el ministro del Interior? ¿Y Pedro Sánchez? ¿O es que se nos ha olvidado una de sus grandes promesas durante el debate previo a las elecciones generales de 2019? A ustedes, señor Casado, se le fugó Puigdemont. Y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española. Bueno, pues son las 6:10, casi 21 horas después de la aparición de Puigdemont, de su visto y no visto. El gobierno no ha dicho ni media palabra para explicar la fuga de Puigdemont. Hoy comparece el consejero de Interior catalán, que se llama Joan Ignasi Elena, está de salida. Este fue alcalde socialista, por cierto, de Vilanova y la Geltrú, después repescado por Esquerra, y que se va por todo lo alto, después del bochorno que ha dado la vuelta al mundo dejando a un delincuente mofarse delante de todos. Y luego en un escalón inferior, sí, todos los mandos policiales que te puedas imaginar. Y no solo de los Mossos, también los que en la Policía Nacional y en la Guardia Civil se han puesto de perfil. En los Mossos han limitado a comunicar la detención de dos agentes de la propia Policía Autonómica que, en principio, ayudaron de forma más directa a Puigdemont a fugarse. Uno de ellos ya estaría en libertad. Pero sin la colaboración de sus jefes y sin la cooperación de las órdenes políticas que les acompañaron, no habría sido posible lo que ayer hizo el prófugo. Por cierto, con toda esta burla sin precedentes, el pleno de investidura ha quedado en un segundo plano. Salvador Illa fue investido presidente con los votos del PSC, de Esquerra y los Comunes, y mañana va a tomar posesión. Y lo va a hacer, que esto no hay que olvidarlo, con ese concierto fiscal con el que se ha comprometido con Esquerra y que va a reventar la solidaridad fiscal entre regiones y el propio organigrama autonómico tal y como lo conocemos. Vamos ya con más noticias, te las va a contar todas ordenaditas este viernes, que también le gustan los viernes. Ángela Sánchez, buenos días, Ángela. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Pues mira, te empiezo con una muy buena noticia, sobre todo para los vecinos de La Coruña, porque después de un mes y medio con basura por todas partes, la plantilla de la empresa que recoge los residuos en la ciudad ha desconvocado la huelga. Ya iba siendo hora, porque no se podía ni abrir las ventanas. Y con miedo, porque hay muchísimo bicho. Que hay moscas, hay ratas, hay de todo. Llegar a un punto de tener que tener la puerta bajada por los olores que tenía ahí de la basura. Pero sí, huele caturba en mi casa, Dios mío, desde abajo. Esta noche han decidido levantar esa huelga que empezó el 24 de junio y que obligó al Ayuntamiento de La Coruña a decretar la alerta sanitaria hace poco más de dos semanas, lo que permitió contratar a otra empresa para reforzar el servicio. En este tiempo han retirado casi 900 toneladas de basura. Por cierto, sin dejar Galicia, las autopsias realizadas a los cuerpos de los fallecidos en el naufragio del pesquero Argos Georgia en las Malvinas han confirmado la identidad del tercer español fallecido. Es Antonio Barreiro, vecino de Noia. Hablamos también hoy de trabajo, porque la temporada turística de récord en la que está metida España se nota también en el empleo. Han aumentado un 3,5% los puestos de trabajo creados en el sector de abril a junio. Son casi 3 millones de trabajadores turísticos. La mayoría trabajan en Cataluña, Andalucía, Madrid o la Comunidad Valenciana. En esta última, por cierto, ha entrado ya en vigor la nueva ley para regular los pisos turísticos, con incremento de las sanciones hasta 600.000 euros. También la posibilidad de limitar los apartamentos por parte de los ayuntamientos y la obligación de renovar las licencias cada 5 años. El turismo supone el 16% del PIB de la Comunidad Valenciana. Es noticia también Lluís Homar. El actor dejará de dirigir la compañía de teatro clásico a partir de enero. Es el acuerdo al que ha llegado con el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, que había abierto una investigación después de las informaciones que denunciaban que Omar habría cobrado 50.000 euros por 3 codirecciones que nunca realizó. Y noticia de esta noche: Nicaragua ha expulsado del país a 7 sacerdotes detenidos en las últimas 2 semanas. El día de ayer, miércoles 7 de agosto, salieron de Nicaragua hacia Roma 7 sacerdotes nicaragüenses que han llegado bien y que han sido recibidos por la Santa Sede. El régimen de Daniel Ortega mantiene su persecución contra la Iglesia Católica. De hecho, se desconoce qué pasará con el resto de arrestados. De momento, estos 7 sacerdotes ya están en la Santa Sede. Y en el partidazo de COPE, España sigue sumando medallas en París. Joseba Larrañaga, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ya son 16. El equipo español mantiene la esperanza de poder superar el récord de Barcelona, que está en 22 medallas, aunque para ello hay que meter un acelerón en las próximas 48 horas. Las últimas antes de que llegue la ceremonia de clausura y se dé por finiquitada esta edición de los Juegos. Aunque el día de ayer fue negativo en algunos casos, emergió la figura de Saúl Cravioto. La medalla de bronce que consiguió la embarcación de K4-500 200, convierte al regatista en el deportista español más laureado de la historia en los Juegos Olímpicos. Ha llegado a las 6 medallas y deshace de esta forma el empate que mantenía con David Cal. Los números ya lo dicen prácticamente todo. Además, la pareja compuesta por Diego Domínguez y Joan Moreno consiguieron el bronce en C2 500 y las chicas de waterpolo en los penaltis se metieron en la final que disputarán ante Australia. Cuidado al día de hoy porque va a ser tremendamente intenso. Alberto Ginés tratará de repetir el oro de Tokio en escalada desde las 10 de la mañana. A las 3, la lucha por el bronce femenino de fútbol España-Alemania. A las 4 y media, la semifinal del balonmano masculino ante Alemania. Y a las 6, la gran final del fútbol masculino entre España y Francia. Y además de esto, el piragüismo. Así que preparémonos para vivir grandes emociones que seguro que las próximas horas las habrá. Herrera en COPE. Estar informado. Pues la pregunta sigue siendo la misma que ayer. ¿Dónde está Carles Puigdemont? Pues se ha ido a casa, ¿eh? Como hacemos todos cuando terminamos el trabajo. ¿Qué casa? La suya, donde tiene su lugar de trabajo. Ha regresado a Francia. Yo no les voy a dar esos datos, no creo que me corresponda y creo que ya él hablará. Es su abogado Gonzalo Boye, el hombre que subió y que bajó a Puigdemont del escenario donde escenificó su regreso a España y también su segunda huida de nuestro país. Las explicaciones las tendrá que dar hoy, o al menos lo van a intentar, el consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña y la cúpula de los Mossos. Será a partir de las 11 de la mañana. No lo van a tener fácil y no solo porque se les haya vuelto a escapar. Puigdemont, no sé si se habrá escapado o no, pero si no se ha escapado, como lo enganche yo, se va a querer escapar bien escapado. Han parado Barcelona entera. O sea, pero esto qué locura es. Mira, mira. O sea, que llevo más de media hora aquí parado, o sea, esto es exagerado. Y he salido del puerto, que está aquí. Eso es el puerto y yo estoy aquí, ahora mismo. Esto es una vergüenza. Pues también por el enfado de todos aquellos que sufrieron ayer los contratiempos en los controles que se programaron en esa operación jaula que duró 4 horas y que no sirvió de mucho, teniendo en cuenta que Puigdemont siguen sin saber dónde está. 4 horas con Barcelona paralizada en varios puntos. Fue una jornada de lo más surrealista la que vivió ayer la ciudad condal. Y fue testigo de todo ello nuestra compañera Silvia Martínez. Silvia, buenos días. Buenos días. Illa ya es president de la Generalitat y a la espera de que tome posesión del cargo este fin de semana, Cataluña deja atrás una de las jornadas más surrealistas de su historia política reciente. Igual que declaró y al momento suspendió la independencia en 2017, Carles Puigdemont ha aparecido y desaparecido este jueves. Tras su discurso en el Arco del Triunfo, le perdimos la pista pese al intento reconocido por los Mossos de detenerle. Se ha quedado en eso, en intento, con además 2 agentes de la policía autonómica detenidos por su relación con la huida de Puigdemont. A partir de las 11 de la mañana, los máximos responsables policiales de Cataluña tratarán de explicarnos qué ha pasado y por qué no ha funcionado el operativo. Será en una comparecencia conjunta en el Departamento de Interior, en la que estará el conseller Joan Ignasi Elena, el director general de la policía, Pere Farré, el comisario jefe de los Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, y su número 2, la comisaria Rosa Bosch. Bueno, pues más allá de Puigdemont, ¿qué tal se presenta este viernes? De momento lo que tenemos claro es que va a hacer mucho calor, como corresponde en un mes de agosto en España, o quizá un poquito más. Arturo, ahí estarán. Buenos días. Sí, buenos días, Ángela. Porque parece que hoy empezamos la cuarta ola de calor de este verano. Va a haber que prepararse bien. Menos mal que nos va a pillar durante el fin de semana y la gente que tenga la fortuna de no trabajar puede anticiparse y, pues eso, hacer planes de playa, piscina, río o barreño grande con hielo si fuese menester. Porque en la mayoría de España las máximas no van a bajar de los 37 grados y de hecho los 38, 39, 40 grados van a ser la norma en todo el país. El dudoso honor de la medalla de oro lo van a tener Badajoz y Toledo con 41 graditos de nada y un día más vamos a tener que mirar con envidia sana, o no, al gusto de cada uno, a las comunidades del norte. Porque los Galicia, Cantabria, Asturias, País Vasco y las comunidades insulares se van a quedar rondando los 30 de máxima, superándolos en muy poquitas provincias. En resumen, 7 comunidades autónomas en alerta naranja, 4 en amarilla y las pocas que se libran, que no se relajen. Bueno, pues esto para hoy, pero entiendo que la ola continúa. ¿Cuánto va a durar y qué nos espera para el fin de semana? Pues mira, Ángela, me he dejado lo mejor para el final, porque mañana sábado el que se haya reído con lo del barreño se va a acordar de mí. Los 40 grados se van a superar en prácticamente todo el país y las 11 comunidades que estaban en alerta se van a convertir en 13. Aunque eso sí, como ha contado aquí en COPE el portavoz de AMF, esto va a ser lo peor. Quizás el pico en términos generales viene a ser el sábado. Tenemos zonas ya un poco menos habituales, como es las zonas de Zamora y Valladolid. Las zonas llanas van a estar en alerta naranja. Estamos hablando probablemente de temperaturas pisando los 40 grados. Progresivamente esto va a ir subiendo y vamos a tener pues calor. A partir de ahí, el domingo van a ser temperaturas más parecidas a las de hoy, muy calurosas pero no infernales, y el lunes volvemos a lo normal, es decir, a tener calor pero menos. Un apunte, recordar que estamos en alerta por riesgo extremo de incendios. Mucho ojo a los que vayan al monte o a zonas de campo, porque el más mínimo descuido o irresponsabilidad puede generar una desgracia tremenda. Pues hay mucha precaución. Una buena noticia que sí te voy a dar de cara al fin de semana es que el precio de los carburantes cae por cuarta semana consecutiva y marca mínimos de este verano. El litro de gasolina cuesta de media 1,60, es su nivel más bajo desde febrero, y el diésel se sitúa en 1,46. Con estas cifras, llenar un depósito de gasolina cuesta unos 88 euros, el de diésel 81. Bueno, y la delegación española sigue sumando medallas en París en una jornada ayer agridulce donde el piragüismo salió al rescate con dos bronces. El cuarteto formado por Saúl Cravioto, Marcus Cooper, Rodrigo Germade y Carlos Arévalo han logrado el tercer puesto en K4 500 después de un gran inicio. Al final no pudieron aguantar su ventaja. Alemania, Australia, España. Bronce. Alemania, Australia, España. Bronce. Alemania, Australia, España. Bronce, bronce, bronce, bronce, bronce, bronce. ¡Medalla de bronce! Pues además del mérito que tiene conseguir una medalla, hay otro más, y es que Cravioto ha conseguido ya 6 metales, convirtiéndose en el español más laureado de los Juegos Olímpicos. Los récords están para batirlos y en piragüismo hay gente muy joven, al C2, estamos hablándolo ahora, que tienen 21 años. Yo la primera la saqué con 23. O sea que bueno, los récords están para romperlos y seguro que algún piragüista me adelanta. Y yo feliz, ¿eh? Tenemos piragüismo para muchos ciclos olímpicos. Tampoco han defraudado Joan Antoni Moreno y Diego Domínguez, que se han colgado el bronce en una final muy ajustada. Así lo han narrado el propio Diego con nuestros compañeros del partidazo de COPE. 100 metros, subimos las paradas. Vamos, Joan, vamos, Diego. Vamos, vamos, venga, vamos, la frecuencia. Vamos, vamos, vamos. 50 metros, lo tenemos en nuestra. Rusia muere. Vamos, Italia, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bronce, bronce, bronce! 5 paradas, 4, 3, 2, 1. ¡Bronce olímpico! Pues además tenemos una nueva medalla, aunque eso sí, todavía no sabemos de qué color. La selección española de waterpolo ha logrado el pase a la final tras imponerse a Países Bajos en los penaltis. La final será a las 3 de la tarde, a las 3 y media, perdón, y se va a jugar contra Australia. Y hoy tenemos un día por delante repleto de finales. La primera empezará en un rato, a las 7 y media, en la prueba masculina de natación en aguas abiertas. Lo contaremos aquí en Herrera en COPE. Y como te he contado, tras las dos medallas de bronce de piragüismo, también es el turno del K2 500 masculino, con las dos embarcaciones de Marcus Cooper y Adrián del Río y de Rodrigo Germade y Carlos Arévalo, que quieren repetir medalla. En equipos hay que estar pendiente de la final de fútbol masculina. Será a las 6 de la tarde en el Parque de los Príncipes contra la anfitriona, contra París. Y en fútbol también las chicas van a luchar por el bronce contra Alemania a las 3 de la tarde. Como te digo, siempre el mejor deporte aquí, en la cadena COPE. Y entre tanto, nuestros problemas siguen siendo los habituales. Vivienda, por ejemplo, en un país en el que alquilar ya un piso es más caro que en tiempos de la burbuja inmobiliaria, al menos en 15 comunidades autónomas, pero es que buscar refugio en la compra no es fácil porque la vivienda usada cuesta un 9% más de media que hace un año. Marta Ruiz. Y la presión al alza en los precios de compra va a continuar a la vuelta del verano por el abaratamiento del crédito por la bajada de tipos. Montserrat Junyent es vicepresidenta de la patronal inmobiliaria FADEI. Eso sería lo lógico, ¿no? En el momento en que hay mayor financiación, hay mayor capacidad de endeudamiento y de compra, y por lo tanto, pues el precio va a subir. El sector maneja una posible subida media de hasta el 12% a final de año y una cierta relajación en los precios del alquiler por la salida de inquilinos hacia la compra. Unas compras que en el 14% de los casos se cierran en menos de una semana y el 88% en menos de un año, reflejo de la escasez de oferta. Somos un país que normalmente la gente prefiere la propiedad. Es una cultura que en España está bastante implementada. En el resto de Europa el sistema de alquiler y la movilidad incluso de la población pues hacen más flexible el mercado y la gente va más al alquiler. Así, a pesar del encarecimiento del crédito, las ventas apenas cayeron un 4,5% interanual en el primer semestre, según el INE. Y dato preocupante, la edad media en que los jóvenes empiezan a consumir alcohol de forma ocasional en España son los 14 años, y eso quiere limitar el gobierno. Rodrigo Simón.

con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. A las 6:30, las 5:30 en Canarias, este Herrera en COPE del 9 de agosto se asoma al fin de semana, en el que ya nos adelantan que el calor va a arrear un poco más que estos días. Lo de hoy va a ser un ensayo de lo que puede venir mañana o el domingo. Para que te hagas una idea, además de los clásicos populares del calor en Córdoba, en Badajoz, en Ciudad Real, este sábado vamos a encontrar máximas de 40 por encima incluso de ese registro en capitales como Pamplona, Zamora, Orense o Valladolid, en lo que han tildado ya como la cuarta ola de calor del verano. Bueno, con permiso de Puigdemont, que sigue fugado, gracias a la complicidad entre todos los que tienen competencias de seguridad, y no solo los Mossos, con permiso de Salvador Illa, que ya es presidente de la Generalitat de Cataluña tras la sesión de toda la historia con menor protagonismo para el investido, con permiso de los dos y sin él, me vais a permitir que os hable de un policía nacional, nacido en Lérida, destinado en Gijón y que tiene 39 años. Los que no seguís los Juegos Olímpicos, puede que os suene por su paso por Masterchef. Es Saúl Cravioto y es ya el deportista español de la historia con más medallas olímpicas, un honor que compartía hasta ahora con David Cal, que es también piragüista como Cravioto. Este jueves, Saúl Cravioto consiguió el bronce en París junto a otros tres compañeros en una modalidad de piragüismo que es el K4500. ¡Wow! Estoy muerto, no puedo ni hablar, decía. Bronce para Cravioto, que es la sexta medalla. Empezó con el oro en Pekín, siguió con la plata en Londres. En Río se llevó un oro y un bronce. Plata en Tokio. Y ahora bronce en París. Ya te he dicho que tiene 39 años. ¿Los de 2024 son sus últimos Juegos Olímpicos? Pues no parece. No quita ojo a Los Ángeles, aunque en el tiempo de juego de la cadena COPE con su mujer de testigo escuchándole, no ha querido mojarse. De momento pienso en Los Ángeles de vacaciones, pero bueno, ahora mismo quiero aterrizar, quiero ir de vacaciones, quiero descansar, desconectar y creo que me merezco un periodo de reflexión por lo menos, pero bueno. ¿Qué pensará Saúl? Felia, si le dices que tú te vas ahora a preparar para Los Ángeles. O sea, de casa fijo, pero fijo. Mira, llevo escuchando que se retira desde Río. No, ya, eso es verdad. Seguimos. Bueno, la delegación española se ha colgado ya 13 medallas, tenemos varias más aseguradas. Hoy juega la selección olímpica de fútbol, es la final. El equipo de Santi Denia se enfrenta a Francia a las 6 de la tarde en el estadio del Parque de los Príncipes. Y un poquito antes, a las 3, las chicas se juegan el bronce frente a Alemania. Y sí, luego está lo de Puigdemont, cuya burla al Estado ha permitido a Salvador Illa quedarse en un segundo plano. Que igual algún socialista lo agradece, después de que su partido haya entregado ese concierto económico para Cataluña, que supone un claro agravio para el resto de comunidades. El discurso que Moncloa quiere que prevalezca en estas horas no es que se hable de Puigdemont, no quieren que se hable de esa fuga. Y por eso venden, no hay más que echar un vistazo hoy a todos los medios afines, que al frente de la Generalitat de Cataluña hay de nuevo un presidente que no es independentista. Y lo venden como un logro. Lo que pasa es que eso es mucho suponer, teniendo en cuenta lo que ha pactado con Esquerra el PSC. Una Esquerra que, sin entrar en el Ejecutivo, de momento va a manejar los hilos de la legislatura a su antojo. Sus votos no solo son imprescindibles en Cataluña, también lo son en Madrid. Y los republicanos van a ejercer esa fuerza sin piedad, pero sin ninguna piedad. Luego te van a hablar de la reconciliación, de todas esas mandangas que nos vienen repitiendo. Pero el escarnio al que Puigdemont sometió a todo el Estado es la prueba más evidente de la degradación progresiva de la política catalana con la inestimable ayuda de Pedro Sánchez. Lo de este jueves en Barcelona solo se entiende con la cooperación directa o indirecta de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que se está mirando de forma más que interesada a los Mossos, exclusivamente incluso, y no son los únicos responsables. Hoy hay especial interés por conocer lo que va a contar el consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña, que es Joan Ignasi Elena. Comparece, creo que a las 11, junto a varios jefes de los Mossos. De momento no han ofrecido ninguna explicación oficial, ni mucho menos han asumido responsabilidades políticas y policiales. Joan Ignasi Elena no va a seguir el gobierno, al menos como consejero de Interior. Pero tenía que haber ya, a esta hora, a las 6:35, alguna depuración policial de sus responsabilidades policiales. Algo que tendría que haber ocurrido ya en cualquier país mínimamente decente. A la espera de conocer la versión de los Mossos, ante la pregunta de qué es lo que falló o qué es lo que pudo ocurrir, te lo contaba a las 6. La única respuesta posible es que Puigdemont apareció y desapareció sin ser detenido porque había un pacto previo. Y no solo de los Mossos con el prófugo. ¿Dónde estaba la Policía Nacional y la Guardia Civil en el momento en el que desde Francia entró Puigdemont? ¿Lo hiciera por carretera, lo hiciera por avión, lo hiciera por barco? Ahí está su responsabilidad. La orden de detención que mantiene vigente el Supremo obliga a todos los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a arrestar a Puigdemont. Y una orden política dejó al margen a la Benemérita y a la Policía Nacional. Por eso no solo responsable la Policía Autonómica Catalana, los Mossos de Escuadra. Hay un momento del debate de investidura que explica bien todo esto que te estoy contando. El nuevo presidente, que tomará posesión de su cargo mañana sábado, Salvador Illa, en su discurso de investidura no se corta, al revés. Y deja varias perlas que nos hacen entender mucho mejor lo que, bueno, por otro lado ya sabíamos. Nadie ha de ser detenido, dijo Illa. Pido que se aplique la ley de amnistía. Y demano la publicación ágil, rápida. Y pido la aplicación ágil, rápida y sin subterfugios de las disposiciones de esta ley. A Cataluña tiene que mirar adelante. Cataluña no puede perder el tiempo. Cataluña no puede perder el tiempo. Bueno, pido la aplicación ágil de la ley de amnistía. Cuanto antes, ¿verdad? No sea que Puigdemont se tenga que pasar más días de la cuenta fugado de nuevo y se nos enfade y haga saltar por los aires la legislatura en Madrid. Claro, aquí lo grave es que los Mossos, la Policía Nacional y la Guardia Civil les hicieron caso a esto que acaba de decidir Illa y a lo que habían pactado previamente. Nadie fue detenido. Los únicos que han sido arrestados son dos agentes de la Policía Autonómica Catalana, uno ya en libertad, por cierto, por su presunta colaboración más que directa con la nueva fuga de Puigdemont. Estas detenciones, estos arrestos, es la manera que tienen de maquillar la complicidad entre la cúpula de todos los cuerpos para evitar que el delincuente fuera detenido. Como eso que luego, nada más ser testigos del show, llamaron Operación Jaula. Estas son las que se montaban también cuando había un atentado y se intentaba localizar a los terroristas. Pero aquí la Operación Jaula fue otra pantomima más, que tuvieron que deshacer. Pues nada más ver que hubiera sido más ridículo mantener esos atascos que se formaron a las salidas de Barcelona. ¿Dónde está Puigdemont? Una pregunta muy recurrente en estas horas. Pues vete a saber. Siguiendo con el choteo esta noche, Gonzalo Boye ha dejado un enigmático. Está en casa. En casa puede ser un piso franco, en un hotel o ya en el exterior, en Francia, Bélgica. ¿Y qué ha podido obtener a cambio Sánchez poniéndose de perfil? Está claro que la detención de Puigdemont habría complicado su continuidad en Moncloa. No solo habría aplazado la investidura de Salvador Illa, también habría hecho imposible la viabilidad de la propia legislatura en el Congreso. Por eso le han dejado fugarse. Por eso han asumido los efectos colaterales de la humillación. Todo estaba pactado. No cabe otra explicación. Le han dejado entrar sin control. Le han permitido dar un mitin a la vista de todo el mundo. Y han pisoteado entre todos una vez más una decisión del Tribunal Supremo. No hay más. Pero es la Cataluña del reencuentro. Y lo de ayer, en palabras del ministro Félix Bolaños, va a mejorar la vida de la ciudadanía catalana. Empiezan bien. Vamos con más noticias. Ángela Sánchez. Herrera Incope. Los salarios suben de media en España prácticamente lo mismo que los precios, al menos lo pactado en los convenios colectivos firmados hasta el mes de julio, que sitúan la media de esos aumentos en el 2,99%, mientras que la inflación está en el 2,8%. Son datos de estadística. Por sectores, la mayor subida se aplica en los servicios, un 3%, la menor en el sector agrario, un 2,59%. No están muy contentos con sus condiciones laborales, por cierto, los trabajadores de la Seguridad Social, que han convocado movilizaciones en octubre y noviembre para denunciar el exceso de trabajo que soportan y también que no se cumple lo firmado con el ministerio que dirige el Masaiz. Y Nicolás Maduro sigue con sus ataques a cualquier plataforma de comunicación que se escape de los controles del régimen. La última, X, lo que antes era Twitter. He firmado un punto de cuenta con la propuesta hecha por Conatel, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, quien ha decidido sacar la red social X, antes conocida como Twitter, durante 10 días de circulación en Venezuela para que ellos presenten su recaudo. ¡Fuera X por 10 días de Venezuela! Estos días el líder chavista ha cargado también contra Instagram, WhatsApp, aunque hasta ahora no había dado el paso de bloquear ninguna plataforma. Ahora sí lo hace con X, además de intentar controlar lo que se publica en el país, también para intentar dar un paso más en su cruzada con el dueño de X, que es el magnate Elon Musk. Entre tanto, la represión continúa, las movilizaciones también. La represión injusta por defender el voto. 1.152 personas privadas, entre ellos 103 adolescentes, entre ellos un sordomudo. El mayor terrorismo de Estado, las últimas detenciones han sido solos por ser testigos, por alzar tu voz. Esta noche se ha celebrado en Caracas una gran vigilia para denunciar la represión del chavismo. Y en el partidazo de COPE, las alegrías nos las da el piragüismo español. Germán Dobarro, buenos días. Buenos días, compañeros. La jornada ayer nos dejó una vez más el inacabable éxito del piragüismo. Para empezar, dos bronces, el del K4-500, que convierte a Saúl Cravioto en el mejor deportista español olímpico de la historia, y el C2-500 de dos fenómenos, Diego Domínguez y Joan Antoni Moreno. Y es que el piragüismo nunca falla. Y para redondear la jornada, el triunfo de nuestras guerreras de la piscina, nuestras chicas del waterpolo, que pelearán el oro contra Australia. Pero no todo fueron alegrías. Decepción en la vela, cuando acariciábamos el metal en la medal race. Perdimos el bronce contra Indian Hockey. Voló en el taekwondo. Y en el ciclismo pista cubierta modalidad Omnium. Además, Llopis acarició el metal. Y hoy estaremos pendientes nuevamente del piragüismo, con el C2 femenino y las dos embarcaciones del K2 masculino, de la final de fútbol masculina, del bronce del fútbol femenino, de las semis de balonmano masculino contra Alemania y de nuestro Jordan Díaz. Va a ser un buen menú que podemos saborear en esta que va a ser la 14ª jornada de los Juegos Olímpicos de París 2024. Tras el espectáculo dado ayer por los Mossos de Escuadra, el director general del Cuerpo y el consejero de Interior comparecen hoy para dar explicaciones, mientras en Moncloa sobre este asunto guardan completo silencio. De momento, uno de los dos Mossos detenidos por ayudar a Puigdemont a fugarse ha quedado en libertad esta noche. Juan Baño. Mossos identifica la cápsula de seguridad con la que el prófugo se rodeó para garantizar su mitin y la fuga posterior. A los agentes detenidos hasta ahora, viejos conocidos de la policía en estas lides, se suma la identificación de un bombero o la esposa de uno de los Mossos, muy próxima a las estructuras montadas en Bélgica por el huido. El coche en el que se supone huye Puigdemont estaba adaptado para una persona con discapacidad, dicen nuestras fuentes. Desde el sindicato Jupol de Policía Nacional, su portavoz, Ivonne Domínguez. No solo no ha sido detenido, sino que ha sido protegido y se ha realizado un pasillo por parte de miembros de Mossos de Escuadra, concretamente escoltas de cargos de Junts. Mossos malos ganaron la partida supuestamente a los buenos, nos dice alguien del cuerpo. ¿Con la connivencia de quién? Desde el Sindicato Unificado de Policía, Jacobo Rodríguez. Solicitamos la intervención inmediata de la Policía Autonómica Catalana y que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, esto es Policía Nacional y Guardia Civil, asuman el liderazgo de la operación. Agentes muy veteranos del cuerpo autonómico hablan a COPE de bochorno. A A las 7:15, saludo ya a Juan Andrés Ruber. Juana, buenos días. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días. ¿Cómo viene la prensa? Pues con el mismo personaje en todas las portadas. Carles Puigdemont se burla de España y un Salvadori ya cómplice es investido presidente, titula El Mundo en portada. ABC, por su parte, dice que Puigdemont vuelve a humillar al Estado con la complicidad del gobierno. Incredulidad en la justicia por una fuga televisada ante unos 300 Mossos d'Esquadra. En cuanto a La Razón, dice que los Mossos y Marlaska fracasan y Puigdemont consigue huir. El País, a pesar del silencio en todo momento del gobierno, destaca el éxito del presidente Illa y un Puigdemont huido. La Vanguardia también le da el protagonismo al líder del PSC. La Generalitat de Cataluña estará presidida por un socialista 14 años después. Quizá lo que mejor defina el esperpento sufrido ayer sea la viñeta de JPC en El Mundo. Puigdemont, como si fuera el ilusionista, el mago Houdini, a punto de meterse en una caja y diciendo nada por aquí y nada por allá. Asuntos internacionales. ABC publica que la oposición venezolana denuncia detenciones y torturas a menores. La policía del régimen extorsiona a las familias de los adolescentes y adultos pidiéndoles $1,500 por persona. Un Nicolás Maduro, como resalta este periódico, cada vez más aislado por la izquierda latinoamericana. Y seguimos sumando medallas en los Juegos Olímpicos. Marca destaca hoy la gesta de Saúl Cravioto en el Olimpo, sexta medalla olímpica y récord, bronce junto a su equipo. El piragüismo supera a la vela en el medallero español, 22-23. La Razón, Cravioto ya es Zeus, supera a David Cal como el más laureado en medallas olímpicas del deporte español. ¿Y de la letra pequeña con qué te quedas, Juan? Pues me quedo con otra cosa que comenta también el diario La Razón. Durante una ofensiva en la región rusa de Kursk, las fuerzas ucranianas capturaron a decenas de soldados rusos. Tenían la esperanza de utilizarlos en futuros intercambios por prisioneros ucranianos retenidos en condiciones brutales en Rusia. Este movimiento tiene un trasfondo sombrío. Ucrania investiga la muerte de 64 prisioneros de guerra, como el caso de Oleksandr Ischenko. Hablamos de un soldado del regimiento Azov que fue capturado tras el asedio de Mariupol y asesinado en cautiverio. La tortura, el aislamiento, la desinformación son comunes entre los prisioneros ucranianos y estos, tras su liberación, regresan a casa moral y físicamente devastados, enfrentando largas y dolorosas rehabilitaciones. Suena el trino del conciso. Es información confidencial de Carlos Dávila. Hoy nos cuentas noticias y reacciones a lo que ha pasado con Carles Puigdemont. Carlos, buenos días. Pues sí, buenos días. Creo interpretar la sensación que tienen los jueces en general, pero sobre todo los del Supremo. Uno de ellos cautamente me transmite esto. Habrá que investigar bien las razones por las que no se ha producido la detención. Y otro añade, pero en principio esto es algo bochornoso. Y si los jueces están irritados, ¿qué les voy a contar de las fuerzas de seguridad del Estado? Pues sí, les voy a contar esto. Un par de representantes policiales de los que siempre manejan información privilegiada me transmiten lo siguiente. Si tuviéramos que apostar por lo que ha sucedido, diríamos que ha habido un pacto entre el gobierno de Sánchez y el de la Generalidad. Un pacto que se puede resumir en esto: dejadnos a nosotros, mozos, que lo detengamos y vosotros quedaos al margen. Estos mismos policías creen que el forajido Puigdemont todavía está en Barcelona. Nosotros, me dice, somos los primeros que hemos hecho filtrar todas las fronteras con Francia y podemos asegurar que por ellas no ha pasado. O sea, y ahora en opinión de un político del Partido Popular, lo más seguro es que haya habido una complacencia y una complicidad por los dos gobiernos que, me insisten, tienen una coincidencia básica. Ninguno de los dos quería que la presencia de Puigdemont derribara la investidura de ella. Lo han conseguido. Y ya saldrá de estas jornadas bochornosas como presidente de la Generalidad. En realidad, el Estado español no puede caer más bajo. Somos la rechifla universal. Quédense por esto con un ejemplo muy significativo. El diario izquierdista francés Le Monde dice: ha pronunciado un discurso antes de desaparecer y la policía aún le sigue buscando, con su miaja de cachondeito. En el Partido Popular, Feijóo, que sigue recuperándose de su desprendimiento de retina, le ha dejado el protagonismo a Cuca Gamarra, que ha apostado directamente por dirigirse a Sánchez como el responsable de todo lo que ha sucedido, y le pedirán, desde luego, cuentas. La coincidencia, digo, más general es esta: una vergüenza nacional. Y lo que queremos conocer a esta hora es la clave económica con Marta Ruiz. Buenos días. Buenos días. Las empresas españolas miran al exterior. Las perspectivas de exportación están en su nivel más alto de los últimos 13 años. Casi la mitad de nuestras empresas espera aumentar las ventas al exterior durante el próximo año. Perspectivas que están 11 puntos por encima de la media europea, incluso 2 puntos por encima de las expectativas globales, como refleja una encuesta de International Business Report de Grant Thornton, que también muestra la intención de las compañías de ampliar los países con los que están haciendo negocios y aumentar incluso el número de trabajadores que destinan a mercados internacionales. Estas expectativas casan a la perfección con unas exportaciones que solo en 2023 crecieron un 32% con respecto a niveles previos a la pandemia, un repunte que superó el crecimiento medio de la Unión Europea, siendo Alemania el principal destino a la hora de operar fuera de nuestras fronteras. Por eso no es buena noticia la pérdida de fuerza de la actividad en Alemania, donde los niveles de actividad comercial han caído por primera vez desde marzo. Según el índice PMI, son Alemania y Francia las que están lastrando el crecimiento europeo. Así que, sin ser agoreros, sí deberíamos ser prudentes por lo que pueda pasar en los próximos meses con las exportaciones, la principal pata sobre la que se asienta ahora mismo el vigoroso crecimiento de nuestra economía. Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Slichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor. La reactivación del mercado inmobiliario, si es que alguna vez ha estado inactivo. La compraventa de viviendas se ha disparado un 24%. Vamos a analizar a qué se deben estos buenos datos. Y desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Slichting. Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es. Está Ángela Sánchez especialmente interesada en los detalles de la estracanada que nos dejó ayer Puigdemont. Y mira, el prófugo es el protagonista, sin duda, ¿no? Nos guste más o menos. Y se ha encargado, él y todos los que le han ayudado, que no han sido pocos, porque esto no es ni uno ni dos. Aquí ha habido una cooperación necesaria entre mucha gente, muchos cuerpos policiales, de que todo el mundo esté pendiente, o estemos pendientes de su show. Del show de Puigdemont, ¿se imaginan o te imaginas, Ángela, que el espectáculo que este hombre lleva dando... Desde 2017, incluso, yo diría que desde antes. Pues bueno, ingredientes no le faltan. ¿Fuese una serie, por ejemplo, Ángela? Ingredientes, desde luego, no le faltan. Y el final de ayer, bueno, el final, lo que nos quede por ver, pero lo de ayer ya, desde luego, fue de traca. Oye, te decía una cosa. Si tuviéramos que hacer una serie con la vida y los últimos años de este hombre, yo te digo que tengo la sintonía. Escucha. A ver. ¿Esto es qué son? Es alemán, ¿no? Además, tiene un trasfondo como de sardana, ¿verdad? Sí, pero no tiene nada que ver. Nada que ver. Es una canción típica alemana, una canción infantil. El Puigdemont, el Viva Puigdemont este... Parece que dicen Viva Puigdemont, pero ¿qué es lo que realmente quieren decir? Es el hombre del saco en Alemania, que no sé yo si hacer paralelismos, también te digo. Es entrañable, no, no me digas. No dicen viva Puigdemont, no dicen ni viva el hombre del saco tampoco, dirán. No, no, sé, no, no, es el hombre del saco. Viva en Alemania no es nada, forma parte, Antonio, de la palabra. Bueno, pues a raíz de esto, de acordarnos de esta canción... Lo que aprendo canción, contigo, ¿eh? No solo aprendes música, sino encima de idiomas. De aquí te sales graduado. Escucha, que me he acordado yo de esas canciones míticas de nuestra infancia, que la mayoría pues vienen de series infantiles como esta. Allá van con el balón en los pies y ninguno los podrá detener. El estadio. Esta sí la conozco, ¿eh? Oye, yo creo que Oliver está todavía a ver si mete el gol, porque ojo lo que estiraban, los goles para mantener la trama. ¿Tú sabes en quién se inspiró el creador de Oliver y Benjamin? Pues mira, en Mario Kempes y en el Mundial del 78. Jolín, pues te voy a decir una cosa, es una serie mítica que además han pasado los años y que la gente sigue conociendo también la canción. Pasa con otras como esta. Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime tú. ¿Te puedes creer que durante la pandemia la volví a ver, sí, con mi hija y la encantó? ¿Eh? Yo también. La vimos entera. Y además mi hija está recién nacida. Me hizo mucha ilusión porque sí, fue como una señal. A mí estaba más crecidita, pero también le gustó. ¿Tus hijas tienen alguna favorita, serie? Uf, yo me he tragado... Yo sabía diálogos de memoria de Peppa Pig y de la Patrulla Canina, porque no sé cuántos capítulos me he podido ver de la cerdita más famosa. Ya está aquí, ya llegó, Patrulla Canina. Sí, pues, tengo que reconocer que esta serie, así como Peppa no la podía ni ver, hay uno que tampoco, lo de Caillou, menos mal que no le terminó convenciendo tampoco a ellas, pero los capítulos de la Patrulla Canina los veía con cierto agrado, además. Tú cada día a alguien lo tumbas, ¿eh? Si no es un cantante, es una serie. Oye, ¿no te gusta a ti tu capítulo o qué? Bueno, no está mal. Por Dios. Venga, que el día viene interesante y que llama ya a la puerta, porque le gusta trabajar en viernes, Carlos Herrera. Herrera en COPE. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito. Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es. Plátano es. Tiene potasios de Canarias. Es una fruta extraordinaria. Plátano de Canarias, pues eso. Plátano es. Agárralo. Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo. Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan. 15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Agárralo. Ocasión Plus. Hoy, en día, el melón piel de sapo con un 33% de descuento. Por solo 0,79 el kilo. En tiendas y en día.es. Carla, ¿cuál es tu secreto? Te frío Don Simón, sabor limón. Sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Te frío Don Simón, melocotón. Refrescante, sin azúcar, Don Simón. Té frío Don Simón, ahora también en lata. Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto? Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día. Carglass cambia, Carglass repara. Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es. ¡Fresco, que eres un fresco, fresquísimo! Y encima baratísimo y riquísimo. ¡Pero menudo fresco! Los piropos no son lo tuyo, Al. Lo mío son los frescos de verano de Aldi, como el melocotón rojo. Esta semana a solo 1,39 el kilo. Así de fácil. Así de Aldi. ¡Fresco! Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo. En Bezoya somos muy de que si vamos a vivir, hagámoslo muy fuerte. Y como cumplimos 50 años, vamos a sortear algo que sí que es muy fuerte. Premios semanales de 250 euros y un gran premio final de 50.000 euros. Descubre más en Bezoya.es. Bezoya, 50 años de agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Espérate que hay gol en Pamplona. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte. con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE.